¿Cuáles son las dos? Movimiento aquí y ahora, entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Buenas tardes, acá Periodismo en Movimiento. El Periodismo en Movimiento es un programa radial de Tramas.ar, un portal que realmente se las trae con notas brillantes de varios de nuestros columnistas y además de muchas colaboraciones. Acá en el piso estamos, Graciela, les voy a comentar una infidencia, no sé si debo, pero en realidad me ha manifestado que le gusta tanto este programa que ha desarrollado un síndrome de adicción. Y hasta el domingo, el lunes se lo banca, pero ya después empieza con temblores, sueños, algún malestar estomacal. Y recién el miércoles ahí empieza a serenarse y durante todo el programa mejora espectacularmente. Y eso le pasa a nuestros oyentes y a nosotros mismos, porque este programa invita a pensar. Y estamos rodeados prácticamente por personas tan queribles, tan pensantes, ¿no? Daniel Campeone, Luis Angió, el polaco, que es un polaco que vive en Necochea. Bueno, nosotros nos permitimos esas cosas. Y Fátima, que no es Fátima Flores, pero es nuestra Fátima. Es Fátima García, la bombita tucumana, que está siempre ahí agazapada para las mejores noticias. Y qué lástima que esto no tiene video, porque las caras dicen todo. Bueno, ¿cómo les va, compañeras, compañeros? Hola, Alfredo. Muy buenas noches a todos quienes nos están escuchando en todo el país. Horrible la comparación con Fátima Flores, que justo estaría siendo la noviecita de Milei. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Ay, me perdí ese chisme, igual, un horror. Igual. Nada. No sé, parece que no, ¿eh? Saludos que nos están escuchando desde Tucumán, para quienes nos escuchan en Jujuy, para Provincia de Buenos Aires, para Capital, para La Pampa. Ahí sigan compartiendo nuestro programa y siguiendo nuestro portal tramas.ar. Realmente saludos, muy buenas noches a todas, todes, todas. Es un gusto volver a hacer el programa. Como siempre, una semana chata, gris, sin grandes acontecimientos. Sigue pasando de todo en el país y, bueno, de una u otra manera lo vamos a tratar de reflejar en el programa junto con otros temas trascendentes, incluso de política internacional. Tal cual. Luis Polaco, un saludo a nuestros oyentes que ya me están preguntando dónde están, que se muestren. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, no podemos decir muy buenas, porque la verdad que hace 3 días, que hace unos días por lo menos, aquí en Buenos Aires, horrible, horripilante, un asco, lluvia, viento, frío. El sábado sale el sol, Luis, el sábado sale el sol, quédate tranquilo. Sí, bueno, menos mal. El sábado sale el sol azul y oro. Bueno. Digo, qué mala onda. Yo pensé que ibas a decir por el faltante de nafta, algo de nada esto. Que ver, no, por mala favor. La lluvia. Hasta el sábado este país está en vilo, no hay otra cosa importante. Así es. No, quería decir que nos están retransmitiendo también Radio Nehuen, www.radionehuen.com.ar, y en Florencio Varela, FM La Barriada, 98.9, que también nos está retransmitiendo en vivo. Y bueno, con el optimismo de Alfredo Grande, trataremos de empezar el programa y pasar el mal momento, ¿no? Por supuesto, el polaco se sale de la vaina por decir algo. ¿Qué tal, Alfredo Grande? Qué lindo tenerte de vuelta los miércoles. Acá ya te estaba extrañando. No acepto. Te estaba extrañando un montón. Yo creo que la audiencia también, ¿eh? Fake news. No, pero por supuesto que te estamos extrañando. Igual quiero aprovechar a recordar, porque ayer, el miércoles anterior, le saqué el dato a Graciela que el viernes me parece que es su cumpleaños. No le voy a preguntar cuánto, pero el viernes de esta semana cumpleaños nuestra compañera Graciela. Ah, wow. En este momento. Qué mejor regalo que escucharlo. Exactamente. No te han mentido. Graciela, ¿se puede preguntar? No. ¿Por qué? Yo no tengo problema, ¿eh? A ver cuánto. ¿Cuánto cumplimos, Graciela? ¿Cuánto cumplo? 71. No parece. No me digas. Por favor. No, si la vieran, por favor. 71, bueno, chicos. Los 70. No te vamos a saludar ahora porque falta, ¿no? Falta, después. Pero sí. Como se repite el programa, podemos decirle feliz cumpleaños. Y... Claro, el viernes cuando María Blanca. En la repetición se lo cantó. Feliz cumple viernes. Muchas gracias. Increíble. Che, Alfredo, contarte una cosita chiquita. Bueno, acá en Necochea está hermoso el día, no hace mucho frío. Hoy estuvimos con Tramas.ar, La Retaguardia y Pulso Noticias, continuando la cobertura del juicio que exige justicia por Noah Suárez, un pibe de 20 años asesinado en la comisaría de Quequén, así que hace 9 años, así que jornadas largas. Así que, bueno, acá vamos a seguir cubriendo desde Tramas y nuestros compañeros de los medios alternativos, ¿no? Es muy importante eso, realmente muy importante, porque la impunidad tiene piernas largas, pero la justicia de familiares, de combatientes, de militantes, tiene las piernas más largas todavía, así que tarde o temprano los alcanza. Esperemos que así sea. El problema en esos casos es no la justicia, sino el poder judicial. Exactamente. Es decir, los fiscales y jueces que suelen intervenir en dirección a la impunidad. Pero lamentablemente en este esquema burgués, tripartito de los tres poderes, el Poder Judicial tiene el monopolio de la justicia, el Poder Legislativo el monopolio de las deliberaciones, son todos monopolios, ¿no? Y realmente, ustedes saben que en una de esas tantas discusiones yo decía que el Estado es una corporación transnacional que tiene a un mercado cautivo que lo hace llamar pueblo, ¿no? Una definición así un poquito quizás extrema, pero realmente sí, el Estado es el gran monopolio que controla todos los monopolios, inclusive el monopolio de la nafta. Yo hace 3 días pude llenar el tanque y tuve una sensación casi orgásmica, ¿saben? Le dije a la empleada, lleno, por favor. Me sentí un pibe, ¿no? Llenar el tanque. ¿Vos sabés que acá en Necochea también hubo faltante, había filas, había que pedir como una especie de turnos para poder. No. Ahora ya se tendió a regularizar. Lo que me llamó mucho la atención, que quedó en evidencia, que el Estado no resuelve, que el mercado, perdón, no resuelve nada. A menos en beneficio de la grandes mayoría de las poblaciones. Parece que no se regula tan fácil si el Estado no interviene, ¿no? Me dejó un dato muy importante ahí, esto de que, bueno, este discurso dejemos al mercado que haga y resuelva. Y no resolvió mucho, ¿viste? Quedó en evidencia. Bueno, es un tema para discutir, ¿no? Si entre Estado y mercado hay realmente una oposición fundante, o si son dos caras de una moneda que sistemáticamente excluye a los intereses populares, digamos, a la clase trabajadora, porque intereses populares también es un caballito de Troya, ¿no? Sí, además lo sugestivo es que hoy, no sé, allá en Tucumán, pero acá por lo menos hoy aumentaron las naftas y apareció por arte de magia de nuevo todo tranquilamente. Poderoso caballero don Dinero. ¿Cómo, Fátima? Que me hubiese gustado ver que les prohíban exportar petróleo. Eso, yo debo decir que lo escuché más y dije, oh sí, pero unita que le hagamos, pero no, parece que no, ya arreglaron. ¿No les prohibieron exportar? No sé qué pasó con eso. Les dieron un aumento en vez de prohibirles exportar. Pero final feliz previsible. Pero qué bárbaro, ¿no? Después dicen que la libertad no avanza. Bueno, sigamos. Estamos ante el umbral, el zaguán de un programa muy importante. Y vamos a incluir, porque el polaco siempre está atento a todo. Vamos a saludar a Keila, nuestra gran compañera, que realmente hace un trabajo fantástico, monumental, extraordinario. No menor que el de nosotros. No menor, pero como no está, hay que mencionarlo muy explícitamente. tenemos un programa impresionante con dos columnas muy importantes. Una en relación a, no llamemos conflicto, ¿no?, la masacre del pueblo palestino. Después tenemos una columna de algo que parece de otro mundo, pero es de este. Censura en transmisiones de La Retaguardia, una muy querida radio. Y va a hablar justamente Fernando Tevele. En la columna respecto a la causa palestina hablará Pablo Goodward. Y después tenemos dos entrevistas realmente muy importantes. Una es Carla, del Movimiento de Inquilinos. Y después, como gran cierre... Ocupantes e Inquilinos, gracias. Bien, Daniel, hay que estar atento. Si no, la juventud nos barre. Tenemos que estar atentos siempre nosotros también, la vieja guardia. Con una invitada muy querida por todos nosotros, pero que vamos a anunciar un poquito más adelante de quién se trata, para evitar todo tipo de sorpresas. ¿Alguna cosita más que quieran agregar? Porque yo estoy monotemático con lo del sábado, entonces no quiero copar. ¿Qué pasó el sábado? El sábado no importa, para vos. El sábado que viene. Escúcheme. ¿Te vas a Brasil el sábado, Alfredo? Vos sabés que me quedé en la ruta, ¿no? Yo estaba ahí, hay 5 horas, 6 horas. Hoy estaba escuchando a un muchacho que lo sacaron por radio, le hicieron una entrevista, se fue caminando a Río de Janeiro. Pero por supuesto. El día siguiente, que jugó con Palmeiras y empató, al día siguiente ya salió para allá. Perdón, ¿cómo que empató? ¿Empató quién? Boca y ¿cómo salió? Pero ¿en las elecciones ya no este sábado, no? No, el otro. No, igual para este domingo es el debate de candidatos a presidente. Qué bronca le tienen al pueblo. El sábado bueno, no, Boca pero, campeón y el domingo el debate. Lo que estaba contando es, se fue caminando, se peleó con la mujer, se separó. Muy bien. Y se fue para Brasil. Por supuesto. Y ahí empezó, tardó 32, 35 días. Muy bien. Casi. Allá está. Estamos hablando. Somos los boteros. Caminando no puedes tardar 30 días, es imposible. Sí, bueno, algunas veces hacía dedo, pero en general dijo que hacía dedo en la zona de Brasil, en la parte de los morros, que es donde es más difícil para transitar. Para él, ¿es la no misma hay... persona que estaba pidiendo ayuda porque estaba varada, no? ¿O estamos hablando de otro? No, creo que este no. Los que están varados son los de Estudiantes, con perdón de Darío Valvidares, que escucha rata. Te va a escuchar Darío Valvidares, mirá. Pero supuesto, va a mandar un mensaje en todo breve. Bien, todo supuestamente, bien. Supuestamente van a ir 100.000 personas. Ahora, fueron con entrada 20.000. Claro. Y hasta donde yo escuché, sin entradas había como 20, 30 mil más. Y sí. O sea, el sábado Copacabana va a ser muy peligroso. Copa, vos lo dijiste, Copa Bostero va a ser, no Copacabana. Copa Bostero, ya vamos a bautizar todo. Bueno, pero no quiero que este programa quede marcado por el fervor popular, porque sabemos que hay mucho antiboca, hay mucho antipueblo, así que vamos a dejarlo por el momento. Ya estamos en el umbral de escuchar la columna cuyo título dice mucho, y la columna va a decir mucho más. Historia y actualidad de las luchas del pueblo palestino. Escuchamos a Pablo Goodward, militante del MULX y de la causa palestina. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Bueno, para dar un enmarcado rápido del conflicto palestino-israelí en la historia y cómo está actualmente. Primero hay que decir que el conflicto tiene su origen en el surgimiento del sionismo a fines del siglo XIX en Europa por parte de un sector de los judíos europeos y se concreta con la creación del Estado de Israel entre 1947 y 1948. hay que recordar que la fecha que para Israel es su fecha de independencia, para el pueblo palestino es la Nakba, la catástrofe, para darnos una idea de lo que significó. En ese punto, recordar que las Naciones Unidas resolvió, sin ninguna consulta a la población mayoritaria de ese territorio, que era Palestina, la división en dos países, en dos estados, una parte llamada Israel para el sector judío y otra parte que sería Palestina. Esos dos estados nunca se concretaron desde ese momento hasta la actualidad. ¿Cuál es la actualidad? Desde 2005-2006, Israel, el Estado de Israel, tiene una doble política hacia la población palestina en lo que era el territorio legal, entre comillas, de Palestina. En Gaza, lo que generaron es un aislamiento por tierra, aire y mar del territorio, impidiendo el normal desarrollo de ese territorio superpoblado con más de 2 millones de habitantes hasta este momento de la actual ofensiva israelí. En Cisjordania lo que hay es una política de colonización definida como ilegal por las Naciones Unidas y las potencias dominantes, pero que se realiza de todos modos, que se queda con las mejores tierras, con el manejo del agua, los caminos, los recursos de la zona para la población colono israelí y le niega los recursos a la población palestina en Cisjordania ocupada. En el medio de ese contexto y de un año en el que la ofensiva constante, el hostigamiento constante de las Fuerzas Armadas y el sistema israelí sobre la población palestina hacía aún más insoportable la vida diaria, se desata la ofensiva del movimiento de resistencia islámica, que es la autoridad política en la región de Gaza desde esa etapa, desde 2005-2006. A partir de esa ofensiva, que fue acompañada por una parte importante de la población de Gaza, si no es inexplicable cómo pudieron vulnerar el sistema de defensa israelí, a partir de esa ofensiva se desata la respuesta israelí, que hasta el día de hoy ha provocado más de 8.000 palestinos y palestinas asesinados, con una cantidad importante de niños y niñas en la región de Gaza y por supuesto también en Cisjordania en menor medida. Esta ofensiva está teniendo en este momento un carácter internacional. Hay buena parte del pueblo de los países árabes, independientemente de sus gobiernos, que presionan con la solidaridad activa con la lucha de la resistencia palestina. Y de hecho en estos días ha comenzado una serie de ataques del gobierno de Yemen hacia territorio israelí. Recordemos al mismo tiempo que Israel, además de la ocupación de Cisjordania y de la política de hostigamiento sobre Gaza, ocupa también parte del territorio del Líbano y de Siria, y que ha protagonizado en los últimos 40 años varias invasiones hacia el Líbano, que no vamos a desarrollar ahora. Es decir, que el conflicto es un conflicto al interior de Palestina, pero es un conflicto al interior de todo el mundo árabe, que es un mundo muy amplio, con enorme complejidad, con diferentes relaciones entre sus gobiernos, sus relaciones estatales y sus pueblos, y suscita una gran solidaridad en distintos países europeos. Es la primera vez en muchísimos años que el Estado sionista israelí sufre consecuencias tan graves de su accionar, tiene un nivel de respuesta tan fuerte que pone en cuestión todo el esquema de dos estados que además Israel se comprometió de palabra a aceptar y que nunca aceptó en la vida real. Ese esquema de dos estados que desde los acuerdos de Oslo en 1993 implicaba un reconocimiento de una autoridad estatal palestina, jamás se logró plenamente, y lo que hay es una autoridad muy limitada que ha generado que buena parte de la población en Cisjordania rechace o no tenga la mejor imagen posible de la ANP. De hecho, no ha habido nuevas elecciones después del conflicto entre la fuerza mayoritaria de OLP y el Movimiento de Resistencia Islámica en 2006, aunque ha habido negociaciones para volver a generar condiciones de unidad de las fuerzas políticas palestinas que se oponen al Estado israelí. En ese punto, la guerra actual, es difícil saber cómo seguirá. Sí es evidente que la disparidad de fuerzas es muy grande, pero al mismo tiempo también está claro que Hamas y la población en Gaza tiene un manejo del territorio que dificulta muchísimo el ingreso directo de la fuerza militar israelí en la franja de Gaza. Ese punto es clave para entender el conflicto. En la medida que ingresen con más fuerza, no solo van a producir una masacre, sino también un nivel de resistencia y de alarma del conjunto de los pueblos de la región. Pensemos que la población palestina se encuentra en una parte en Cisjordania y Gaza, en otra parte en el territorio legal israelí, y una parte muy importante, muy relevante, en Líbano y Jordania, los dos países vecinos a Israel. En el caso de Jordania es aproximadamente la mitad de la población de ese país. Bueno, para finalizar, es muy difícil pronosticar resultados de este conflicto, de esta guerra abierta, pero lo que está claro es que por primera vez en muchos años la iniciativa popular, política y militar no está solo del lado israelí, y que la resistencia cumple un papel relevante. En ese punto, diría que hay que prestar atención a las declaraciones conjuntas de distintas organizaciones que tienen muy distintos orígenes y políticas, como el Frente Democrático por la Liberación de Palestina, el Frente Popular por la Liberación de Palestina, Hamas, la Yihad Islámica, que han firmado recientemente, en este fin de semana que pasó, una importante declaración sobre unificar su política y su accionar político-militar contra Israel. Bueno, nada más, espero que les sirva. Oración del remanso, Jorge van der Mole. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador.

y retornaron los juicios, comenzamos a darle espacio tanto en nuestra radio, con el programa de Radio Oral y Público, específicamente destinado durante una hora semanal a la cobertura de los juicios, en otros espacios, en otros programas de radio de La Retaguardia, en diarios de juicio, en crónicas, en coberturas fotográficas, hemos estado cubriendo los juicios, pero bueno, claramente a partir de esta situación que se dio con la pandemia y del retorno de los juicios de modo virtual, bueno, hubo ahí un salto en el tiempo que le destinamos y en el rol a ocupar por parte de nuestro colectivo, que nos ha tenido televisando desde ese momento 35 juicios en estos poco más de 3 años y medio. El tribunal número 5 nos había dado el permiso para transmitir el juicio. Nosotros lo que hacemos, la operatoria nuestra cuando hay un juicio, es presentar una nota al tribunal solicitándole la autorización para transmitir en vivo. Ahí ya, con la experiencia que nos han dado estos años, les decimos, que les advertimos que en caso de aceptar necesitamos entrar a la sala de audiencia presencial o virtual o a ambas para poder generar nuestra propia señal y elegir las imágenes que mostramos, que no nos sirve que nos den un link del canal de YouTube de la justicia para poder conseguir el objetivo de televisar libremente los juicios. El tribunal accedió, como está sucediendo como norma. El tribunal número 5 también aceptó que nosotros televisáramos el juicio. Lo que también se repitió es que el abogado defensor Guillermo Fanego, en este juicio hay un solo imputado que es Horacio Luis Ferrari, su defensor Guillermo Fanego, cada vez que coincidimos en un juicio tiene como una disputa obsesiva con nuestra tarea, que se ve en escritos que presenta, en todos los casos ha presentado para pedir que nos quiten el permiso, y también lo manifiesta durante las audiencias orales y públicas. En los últimos meses ha sido, diría que en los juicios en los que estamos con él, todas las semanas alguna mención a la tarea de La Retaguardia en el medio del juicio, de modo provocador, de modo despectivo, recurriendo incluso a situaciones inexistentes como que nosotros le faltamos el respeto o cuestiones por el estilo. Obviamente es nuestro rol, además de televisar, opinar, y eso es lo que hacemos en todos los casos. También lo hacemos en los casos en los que está Fanego, por supuesto. A diferencia de lo que había sucedido en los juicios anteriores ante las presentaciones de Fanego, que eran rechazadas sistemáticamente por los diferentes tribunales que ratificaban el permiso, en este caso el tribunal dijo, tiene razón el doctor Fanego, el tribunal garantiza la publicidad del juicio a través del canal de la justicia y por lo tanto eso está garantizado, no es necesario que esté en La Retaguardia, le retiramos el permiso. Y respondiendo a lo que las querellas y la fiscalía habían presentado como un recurso enfrentado al del defensor, y más en línea con lo que pensamos nosotros, advirtiendo que podía existir una violación de la libertad de expresión, el tribunal les responde en esa misma decisión con que no hay una violación de nuestra libertad de expresión, porque no nos están prohibiendo transmitir, sino que nos están prohibiendo la entrada a la sala, y nosotros podemos transmitir tomando la señal del canal de la justicia. Lo que decimos desde La Retaguardia, indudablemente, es que eso es un acto de censura, porque en el trabajo audiovisual uno tiene que poder decidir libremente qué mostrar y qué no mostrar, y nosotros aquí estamos, vamos a estar, si se ratifica la decisión del tribunal, vamos a estar limitados a elegir las imágenes sobre imágenes que alguien ya eligió, ¿no? Esta semana hicimos, diría, una una prueba, un trabajito extra, que fue durante uno de los juicios en los que sí trabajamos libremente, que es el que se está realizando por la apropiación de Victoria Donda. Registramos lo que estaba pasando en el mismo momento en el canal de la justicia y en nuestro canal. Se estaba desarrollando el alegato de Abuelas de Plaza de Mayo y el canal de la justicia tenía lo que en el Zoom se llama la vista del hablante, que estaban mostrando al abogado Emanuel Lobelli haciendo su alegato. Mientras tanto, al mismo tiempo, en la transmisión de la retaguardia estaba la pantalla partida al medio y de un lado estaba efectivamente el abogado que estaba haciendo el alegato, pero del otro lado estaba el imputado desde la cárcel. Nosotros justo estábamos entrevistando a Victoria Donda en tanto víctima de ese juicio y le hicimos ver esas imágenes y le preguntamos si para ella era diferente y obviamente como víctima ratificó que ella quiere tener el derecho de poder ver al acusado de haber participado de su apropiación, que en este caso además es su tío biológico. Por lo que entendemos que esa es una de tantas pruebas de que el hecho de que nosotros tengamos que tomar la señal desde el canal de la justicia claramente limita nuestra libertad de expresión y por lo tanto el derecho a la información de nuestras audiencias. Vamos a ver cómo continúa esto. Nosotros hemos podido reunir 900 firmas en un comunicado que sacamos explicando la situación. Los organismos de derechos humanos se han presentado ante el tribunal pidiéndole revertir esta situación. Veremos qué decisión toma el tribunal. Nosotros vamos a seguir transmitiendo el juicio aún con estas limitaciones y con la advertencia a nuestras audiencias de que nuestro trabajo no va a poder ser el de siempre porque está cercenada nuestra libertad de expresión. Les agradecemos mucho este espacio para contarle a la audiencia de ustedes la situación que estamos viviendo. Un abrazo enorme. Escuchamos Que Nadie Sepa Mi Sufrir, Mon Laferte y la Sonora Dinamita. Decir que un hombre cambió mi suerte, se burlaron de mí, que nadie sepa mi sufrir. No te asombres si te de solo Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bueno, ahora tenemos el panorama semanal. Simplemente quiero dar un anticipo, dado el último tema tan interesante que hemos escuchado. El miércoles que viene vamos a escuchar el mismo tema, versión de Rafael, que yo me voy a encargar de mandar a la radio Tramas, porque basta, vamos a los clásicos, en serio, a los clásicos. Bueno, queda abierto nuestro panorama semanal. Quiero saber quién es Rafael, Alfredo, perdón que te interrumpa. No, como te dijo un compañero nuestro, agarrá los libros y empezá a leer, ¿viste? es el pintor. hay que leer. El mundo no empieza cuando uno nace. Un cantante español apodado El Niño. Date una idea. Quiero evitarle ese tonito irónico. Quisiera que se hablara con más respeto de una figura, una estrella internacional. Así que bueno, pero sí, sigue cantando Rafael. Bueno, panorama semanal. Sí. Supongo habrán leído un documento que circula bastante, pero a mí llegó como reenviado muchas veces, donde invitan a las izquierdas a que nos sumemos gozosamente al voto a Massa, apelando a varias citas, Trotsky, qué sé yo, Marx, creo que inclusive el indio Patoruzú, no sé, varias. Me gustaría saber si lo leyeron primero y si qué opinan después, ¿no? Ya que nos interpelan, ¿no? Nosotros somos las izquierdas, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¡Sí! Ponele. Somos algunos pedazos. Yo sí de acuerdo con votar a Massa en el barotaje, de una. Muy bien. A la juego. Igual eso no quiere decir que vamos a dejar de luchar ni decir las cosas ni nada. Por supuesto. Pero la verdad que regalarme mi ley después de que viví un Juntos por el Cambio de gobierno, y no, compa. No, la verdad que no. Muy bien. Los costos, como que me parece que son muy enormes, aunque algunos tengamos la suerte de tener ciertas condiciones de vida, así que no puedo. Perfecto. Yo antes de plantear esto, quiero hacer una aclaración, porque evidentemente hay mucha confusión respecto al tema de los votos en blanco, de los observados, de los nulos, donde te dicen si vos votás en blanco le estás favoreciendo a uno o favoreces al otro. Bueno, en el caso del balotaje no es así. Se cuentan los votos positivos de uno o de otro, nada más. Todos los demás no cuentan. Los votos en blanco, que son votos positivos, porque vos fuiste a votar, tuviste la voluntad de votar, aunque no votaste a ningún candidato, se cuentan como positivos en la instancia primera. ¿Por qué? Porque ahí, como también se votan a diputados y senadores, y diputados va con el sistema DON, es lo que permite contabilizar esos votos, y ahí sí puede favorecer al que va ganando o al que tiene más votos. Pero en este caso, que es palo y palo, va a salir 50,1 mientras 49,9, aunque haya votado el 50% del padrón electoral. Gana el que saca más votos de lo que puso en el sobre ese día. No hay tutía. Entonces, la falacia y el miedo de querer meter que si votás va a ganar Macri, Massa, si no votás va a ganar Milei, no existe eso. Muy bien, gracias por la aclaración, muy importante. Los medios se encargan de distorsionar esto, ¿no? Obviamente, pero para eso estamos nosotros, como un medio que no distorsiona. Periodismo Movimiento no distorsiona. No, yo veo, viste, la pantalla media con rayas. Decimos el audio, el video, qué sé yo. Bueno. Él le da, Luis. Caramba, qué arrogante. Con respecto a lo del voto, manifesté mi posición en un artículo mi último artículo en tramas.ar, donde titulé Nunca Milei. Así que ahí se da una idea. A mí lo que me cuesta es poner en palabras votar a Massa, porque inevitablemente suena a apoyo o expectativa hacia su figura. Por eso no es original mío, pero algunos compañeros prefieren alguna consigna de tipo un voto positivo contra la extrema derecha o el voto que sea necesario para detener a Milei. El efecto es el mismo, es simplemente una forma de enunciarlo. La disyuntiva que plantea Milei es que es un descalabro completo, es la perspectiva de un descalabro completo, y lo ha verbalizado Patricia Bullrich en estos días, cuando dijo que lo mejor que puede pasar es que salte todo por los aires. Sí. Y el salto por los aires es en realidad una apuesta a generar condiciones para que cualquier reforma regresiva pase y que el pueblo argentino quede anonadado por la hiperinflación y la pérdida de todas las referencias durante un buen tiempo y luego pueda encontrar aceptable absolutamente cualquier cosa. No es solamente una apuesta electoral, también, pero apunta más lejos, y le agregaría, y termino ahora, un tercer elemento. Para ciertos sectores, la perspectiva de que un gobierno peronista sufre una catástrofe del tipo de 2001 es un aliciente para su vieja ilusión de terminar de una vez por todas con el peronismo, al que odian por sus virtudes y no por sus defectos. Bueno, es muy interesante. Yo... Excelente, voto. Claro, bueno, ya se está haciendo las barras, este un clima preelectoral. Yo no tuve tanta suerte como vos, Daniel, porque yo escribí también un artículo donde pretendía que el voto se marcara en un frente antifascista por el socialismo, ¿no? Que en definitiva eso es lo que nos debe preocupar. Y creo que realmente yo no veo una dicotomía entre Massa y Milei. Creo que son absolutamente el mismo proyecto, con una diferencia táctica, y eso sí, va en gustos, ¿no es cierto? Qué sé yo, uno se puede enamorar de la novia, enamorar de la suegra, no sé. Creo que nos han puesto en una trampa tremenda, tremenda, y creo firmemente que Milei es un producto de laboratorio a partir de las elecciones que le fue tan mal al Frente de Todos, tanto así que hasta se cambió el nombre. Y que creo que es la única manera de votar a Massa es con un Milei, digamos, no habría otra manera, ¿no? Y creo que eso no puede ser casual, y menos con una mente perversa y tan vendepatria como la de Massa, ¿no? Es decir, creo que es el gran argumento, el viejo argumento de votemos al menos malo. O sea, votemos al mal porque es menos malo que el otro mal. Hay mal peor que el mal. Y creo que desde el punto de vista político y desde el punto de vista inclusive de la vida personal es pésimo argumento, ¿no? En el sentido de que uno votaría algo que tuviera que ver con el bien, ¿no? Digamos, si no, el libre albedrío no existe. En estas elecciones no hay libre albedrío. Se vota a favor o en contra de lo mismo, o en contra del mal o a favor del mal, pero siempre va a ser el mal. Se acabó el libre albedrío, aún en balotaje, lo cual no es poco, ¿no? Ay, pero Alfredo, con ese concepto, entonces, ¿cuándo existió el libre albedrío, digamos? Y bueno, por ejemplo, Daniel se acordará, no, Luis también, en la famosa selección del 83, 40 años de democracia, bueno. Lúdero Alfonsín. Y bueno, pero fue en este siglo. Es lo que tenemos, digamos. No, pueden ser como... No es lo que tenemos, es lo que hicieron en 40 años de la democracia y la derrota, y reivindico el título del libro donde muchos hemos participado. De esa realmente polaridad, Alfonsín Luder, recordamos que Luder era un hombre de la dictadura militar que había aceptado la autoamnistía, no era ni, ¿no? Y Alfonsín, con su preámbulo tan degradado después, era realmente una alternativa. Y de hecho fue una alternativa porque Alfonsín le ganó a De la Rúa. Alfonsín le ganó a De la Rúa, que era la derecha radical, ¿sí? Y que después lo demostró. Pero ahora es una especie de caricatura de todo eso. A 40 años lograron caricaturizar la democracia. Esto es una vergüenza realmente, ¿no? Pero salvando las distancias, Alfredo, sí. Lo que vos comentás de Luder y Alfonsín, salvando las distancias en cuanto a los parámetros, hoy es lo mismo, porque en ese momento, lo que decís vos, se votó mayoritariamente Alfonsín, quienes lo votaron, para evitar la continuidad de la dictadura por otros medios. Lo que vos dijiste, Luder proponía la autoamnistía, Luder proponía una salida negociada con los milicos, mucho más negociada con la de Alfonsín, que la de Alfonsín fue condicionada, que son dos cosas distintas, ¿no? Y ahora es exactamente lo mismo. Acá yo creo que en general lo que se está planteando es el no votar a quien nos puede arrastrar a la pérdida de muchas de las libertades democráticas que en estos 40 años de esta democracia de la derrota, por lo menos hoy, pudimos todavía sostener. No, sí, sí, a mí sí, me parece que está esa es la única diferencia. Aclaro, para dejarle al polaco que si quiere hablar, yo, como ya tenía programado un viaje y no pensé que iban a llegar al balotaje, pensé que Patricia Bullrich iba a ganar. No, pensé que Patricia Bullrich iba a ganar antes, así que mira me vos, mira vos, mira los pronósticos. Pero, igual, aunque hubiera estado, no hubiera votado por otra causa, tengo más de 70 años. No se nota. Y me abstengo de ir a votar. Bueno, ahora el polaco. Ni digo votar en blanco, me abstengo. El polaco se muere si no habla, pero quiero darles una noticia importante, porque ahí Darío Valvidares, que es un conspicuo integrante de Tramas.ar y de este programa también, escribe algo que yo voy a leer, así nomás. Gerardo Morales, probable candidato a ministro del Interior de Massa. Perdón, voy a volver a leer porque hay alguien que está distraído acá en el equipo. Son golpes bajos esos. ¿Vieron esos que son golpes bajos? Ya saben quién estaba distraído, ¿no? Bueno, Gerardo Morales, probable candidato a ministro del Interior de Massa, un indicador más de lo que se avecina. Polaco, la palabra es tuya, por favor. ¿Quién dice lo contrario? Pero yo le agradezco mucho. Che, qué dato interesante. Hay que chequearlo después de ver lo que dice Valviares, me parece. Quiero decir dos o tres cosas. Me voy a tomar algún tiempito para poder desarrollar, porque me cuesta hacerlo. Me sale mejor a veces hablando y no tanto escribiendo como ustedes. Seré inflexible con los tiempos, soy inflexible. Dale. Dale, perfecto. Bueno, una cosa muy importante, me parece, primero quiero decir esto. El grado de macartarización que hay, ¿de no? Qué? De macartear. Ah. El grado de macartear a los sectores de izquierdas por parte del sector del justicialismo en momentos principalmente electorales es bochornoso, ¿no? No tienen cara. Primero no tienen cara para macartear de esa manera a la izquierda. Primero que siempre te excusan que salgan 3 puntos, pero parece que después les importan los 3 puntos, ¿no? Entonces llaman a votar, digamos, por el justicialismo, ¿no? Que representa en este momento Massa. Por el otro lado, quiero decir que este nivel de fragmentación que existe en la ultraderecha, tanto de Juntos por el Cambio como Libertad Avanza, se ha fracturado. La posibilidad electoral que tiene, a mi mirar, es ínfima. Segundo, la otra que quiero decir también, me parece que el voto o no voto en blanco, digamos, no suma ni resta, digamos, porque como mencionó Luis, digamos, hace un ratito, queda muy claro que si vota el 30%, se divide a ver quién gana y quién no gana. Ahora, dicho esto, me parece muy, muy perverso. Yo lo voy a decir igual, ¿eh? Si quieren que haga un dato claro para no zigzaguear como el comunicado del PTS, como la postura de un escritor o como lo otro, no. Yo no voy a ir a votar directamente. Yo no voto ajustadores, digamos. Ajustadores en nivel que representa el masismo, porque en realidad se intenta sostener el justicialismo. No se está hablando acá del beneficio de la grande mayoría, no se está hablando del beneficio del pueblo. Esa polarización que está planteando el justicialismo actual, que ahora se despega del kirchnerismo, digamos, es una trampa malmenorista que me tiene agotado, que me la fumé con Scioli, que me la fumé con Alberto Fernández y que estoy recontra repodrido de fumármela. Bueno. Esa trampa no entra más. Perdón. No, está muy bien, está muy bien. Pero me enoja un poco, me enoja un poco esos niveles de extorsión, digamos, que uno pareciera que se despuebla cuando no vota ajustadores o menos ajustadores, ¿no? Acá el voto en blanco me parece, hay que ser un voto anti-Milei primero, ¿no? Bueno, sí, pero parece que es no ir a votar o anular directamente y salir, prepararse para salir a la pero, calle. Pero esa es la perspectiva, bueno, que yo estoy viendo. Milei es un producto, pero de todas maneras yo les pregunto realmente de corazón, como socialista, como bostero, el único que ganó acá es el Partido Renovador. Esta alucinación de que ganó el peronismo, claro, el justicialismo, ¿de dónde sale? Es el Partido, claro, Renovador. El kirchnerismo, claro. Con respecto a esto, yo comparto la frase de algunos compañeros de que el ajuste ya ganó, de cualquier manera. Lo que tiene como correlato la idea de que después del 10 de diciembre, quien quiera gane, la respuesta popular tendrá que ser la resistencia y la lucha, no hay otra. Dicho esto, Javier Milei no se ha privado de ningún lujo, entre ellos, lujo entre comillas, por supuesto, entre ellos, sostener posiciones prodictatoriales con frases que podrían haber dicho o firmado Jorge Rafael Videla o Emilio Eduardo Macera sin ningún tipo de ambages ni dudas, además de manifestarse por una concepción de la economía y de la sociedad que es profundamente reaccionaria y que conlleva un ataque, como se dijo acá recién, a todas las conquistas democráticas. Eso no implica, hay que decirlo una y mil veces, ninguna expectativa favorable hacia el significado o el contenido concreto de un triunfo de Sergio Massa. Daniel, Sergio Massa, sí. Daniel, escucho. No, vos porque realmente fuera de todo, vos sos un escritor, historiador importante. Una pregunta. ¿En ningún momento cruzó por tu cabeza la idea de que tanta exageración en Milei, que inclusive es como que se tira no un tiro a los pies, sino mucho más arriba con las barbaridades que dice, está armado, que es el papel que le dijeron, vos actúa de súper malo y yo quedo de buenito? ¿Vos crees que alguien que quiera conseguir un votito más va a decir las barbaridades que dijo de la forma que las sirve. Dijo? ¿Qué? Creo sirve, que, igual. Creo que Milei fue efectivamente creado, empezando por su patrón de la época, Eduardo Urnequian, que lo colocó en los medios, en el programa de Fantino y en otros que lo llevaron a la fama, pero me parece que en determinado momento fue afiatado y convalidado por Sergio Massa, el otro candidato, cuando lo vio como el instrumento para debilitar a los contrincantes y acorralarlos en una división. Massa dijo que Milei era colaborativo, lo dijo Massa. No lo dijo. Exactamente, además lo vieron muchos elementos de la derecha económica, política y cultural como alguien deficiente para correr mucho más hacia la derecha de lo que está la agenda de discusión, los temas que se tratan y con qué enfoque se lo tratan. Todo eso me parece cierto, pero dicho esto, creo que Milei y Macri, que ahora lo apoya, representan la versión más furibunda del programa de máxima del Gran Capital para Argentina, y que de ser electo Milei con este respaldo renovado de Juntos por el Cambio, van a intentar llevar adelante esa versión furibunda del ajuste. Pero el ajuste ya ganó, como se dice. En todo caso, como también se ha escrito, es un ajuste más negociado o el ajuste a garrotazos. Exactamente. Estamos ya, estamos por el cierre de esto. Recordemos que Massa también habló del orden últimamente, habla de orden también, ¿no? Palabrita sí, que parece Alfredo, ser. Yo quiero que se acabó la. Es una locura, no, basta. Basta. O sea, en algún momento podemos discutir en. Nadie está diciendo, primero, yo no acuerdo con decir que porque la izquierda vota en blanco es la culpa de la izquierda, tipo, aguantá, ¿somos cuánto? ¿Un millón? ¿Dos? Con toda la furia. Tres. Primero. Segundo. Tres millones. Y de última hasta nos sirve porque estamos discutiendo por izquierda, no estamos discutiendo por derecha, digamos. Yo, y tampoco acuerdo con los sectores peronistas tipo anti-Trosco, que se hizo rojo. No, tampoco malísimo. Igual que lo que están diciendo algunos acá. Yo quiero decir una cosita nomás si puedo. Pero la verdad, o sea, nos encantaría, a mí me encantaría estar votando a la Fuerza Revolucionaria de la Mar en Coche. Pero bueno, no estamos ahí. Entonces, ante esa situación, ¿qué vamos a hacer? Y si nadie acá está diciendo que no va a pelear, no va a luchar, no, listo, ya dejamos de disputar los sindicatos contra los burócratas, dejamos hacer todo porque lo votamos Massa. No, basta. Basta. No esos términos. Polaco, chao. un suspiro, ya tenemos la próxima entrevistada. Para mí, la lógica del pobre mi amo no me pega es un nivel de extorsión brutal el que maneja.

Ahora tenemos ya la segunda entrevista, que es nada menos que con Carla Rodríguez, que es profesora investigadora de la UBA y CONICET, integrante de la dirección del MOI y militante de la corriente de izquierda. Y nos va a hablar de algo que a mí personalmente me interesa muchísimo y creo que a todos nosotros también, que es la importancia de la concepción autogestionaria en la construcción actual y situada de poder popular. ¿Cómo te va, Carla? ¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Daniel y todo el equipo. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, desde ya gracias a vos por estar con nosotros. Y bueno, desarrolla este tema que me parece realmente apasionante, la concepción autogestionaria. Te escuchamos, Carla. Sí, nosotros, por ahí para esto, referir un poco brevemente a la experiencia del MOI, pero hace unos 30 años, en distintas coyunturas de lo que es la democracia en nuestro país, venimos impulsando desde la penuria del hábitat la importancia de intentar abordar desde el campo popular una forma de plantear las políticas que esté centrada en la vida y no en la mercancía, ¿no? Y así nosotros fuimos conociendo y recuperando historias. Una historia muy importante es la que tiene que ver con el desarrollo del movimiento cooperativo autogestionario en Uruguay, del cual nosotros aprendimos, pero también aprendimos que ese movimiento cooperativo nació en un proceso más amplio de construcción de política social, sindical, hasta universitaria del movimiento popular, ¿no? Y en la autogestión, fundamentalmente, lo que planteamos es que en nuestro pueblo están todas las capacidades para organizarse, para administrar de manera directa los recursos del Estado, para entender que lo que estamos construyendo no es solo la casa, es la casa, pero también es un hábitat que nos contenga, que exprese el conjunto de las necesidades de nuestro pueblo, que nos permita construir los equipamientos barriales, que nos permita construir los lazos comunitarios junto con esos ladrillos, ¿no? Y por eso, acá en la ciudad de Buenos Aires, desde los 90, junto con otros movimientos, impulsamos lo que ha sido la experiencia de la ley 341, que ha sido un mojón de la lucha, alimentado por lo que fue también esa apertura que a mi juicio quedó inconclusa, que fue la crisis del 2001, donde la autogestión se mostró como una alternativa no para revolverse en la pobreza, sino para reorganizar, ¿no?, las relaciones sociales, las capacidades productivas, la profundización de la participación de nuestro pueblo. Insisto, abordar no solo cómo y dónde construimos, sino también qué salud queremos, qué educación queremos, cómo desarrollamos la cultura y cómo desarrollamos algo fundamental, que es el trabajo sin patrón, ¿no? Las relaciones sociales que tienen que ver, en nuestro caso, en organizar la construcción sin patrón. Un comentario, Carla. Vos en esto, por supuesto, sabes muchísimo, ¿no? Cuando se dice esto sin patrón, ¿no? Recuerdo, bueno, Facimpat, ¿no? Quizás como un paradigma de toda esta lucha. ¿Sin patrón incluye al Estado? Desde nuestro punto de vista, sí que sin patrón incluye al Estado. Porque la autogestión, ¿no?, como nosotros la recuperación que hemos hecho y como la practicamos, lo que supone es transformar la estructura del Estado con una profunda participación, de manera tal de que tanto las normativas como los recursos financieros, como el suelo, como la capacidad de los trabajadores del Estado coadyuven de manera solidaria a desarrollar del otro lado las capacidades del pueblo, ¿no?, para manejar y gerenciar esos recursos. Entonces la autogestión es con el Estado, apunta a construir, digo, cotidianamente, ese horizonte que tiene que ver con otro tipo de Estado, ¿no? Un Estado centrado en la reproducción de la vida con relaciones solidarias y no un Estado que sirve a la reproducción del capital. Bueno, esto es un punto muy interesante porque el carácter del Estado, ¿no?, con la autogestión, por lo menos yo no sé tanto como vos, pero bueno, 36 años sostuve una cooperativa de trabajo y algo uno ha leído y ha vivido, ¿no? El tema de la autogestión es como que tan importante que a su vez creo yo que algunas organizaciones de izquierda, no podría decir todas, algunas no toman la autogestión como algo de vital importancia, ¿no? Como que la palabra, el mismo concepto de autogestión no está tan desarrollado como a mi criterio, y parece que al tuyo también debería, ¿no? Porque es una profunda revolución cultural, revolución política, ¿no? Plantearse la autogestión. Sí, yo creo que lo que acabas de decir, Alfredo, va justo a la esencia de lo que es la concepción autogestionaria, y que efectivamente yo creo que es un concepto en disputa, ¿no? En el hábitat todo el tiempo nos lo mezclan con la autoconstrucción. Siempre dicen, es que la gente autoconstruya. La verdad que todo nuestro pueblo, y especialmente en América Latina o en los otros continentes donde prima el colonialismo y la dependencia, tiene enormes capacidades de autoconstruir. Pero la autogestión no es eso. La autogestión es desarrollar la organización con perspectiva de poder, manejar recursos del Estado, darle racionalidad, darle eficiencia y, como vos decías, centralmente un cambio cultural. Cuando nosotros construimos las cooperativas de vivienda o la cooperativa de trabajo, es tan difícil sacar confrontar con el Estado para que nos dé recursos como sacarnos el patrón de adentro del coco. Daniel Campione te quiere hacer un comentario, una pregunta. Daniel. Carla, te quería llevar un poco a las actividades concretas en el territorio que realiza el MOI. Mencionaste recién cooperativa de vivienda, cooperativa de trabajo. Me gustaría que te explayaras un poco a ese respecto para que nuestros oyentes puedan saber qué hace el MOI, además de qué piensa el MOI, que es importantísimo, por supuesto. Sí, porque bueno, lo que pensamos tiene que ver con lo que venimos haciendo en estos últimos 30 años. Pero fundamentalmente ese trabajo más general de intentar que haya programas, políticas, recursos del Estado dirigidos a fortalecer las comunidades y la organización popular, bueno, se plasma en el desarrollo o en la conformación de cooperativas, que son espacios abiertos a todos aquellos que comprendan lo que es esta propuesta cooperativista y que piensen que la pueden pelear desde ahí, ¿no? Por eso nosotros, suena autopropaganda, pero con la ley 341, aunque todo el tiempo los gobiernos y también otros actores lo meten debajo de la alfombra, porque otro cantar sería si lográramos tener una mayor convicción en el campo de las organizaciones populares, o a mi criterio ponerle más porotos a la autogestión, pero ha permitido, desde el punto de vista de la racionalidad económica, conducir y construir conjuntos habitacionales al 60-70% del valor. Pero aunque eso es muy importante en la lógica capitalista, eso es lo de menos. En la pandemia nos permitió tener esos hábitats adecuados, recuperar terrenos en barrios centrales consolidados de la ciudad y transformarlos en conjuntos con equipamientos, jardines, espacios, como planteamos, ¿no?, para la economía popular, pero nos permitió tener esas capacidades solidarias para que nuestros vecinas y vecines se acompañaran entre sí, ¿no?, y fueran teniendo esa mirada de qué le pasa al otro, y también construyendo la mayoría de las cooperativistas, la vivienda es un tema muy femenino, entonces también un profundo proceso de rediscusión de las relaciones domésticas, de la reorganización en la familia, de cómo participamos juntos, y estas son cosas de la vida cotidiana, o haber podido construir también jardines, espacios del adulto mayor, centros de jubilados, todo, como yo lo digo rápido, pero todo es muy lento, difícil y trabajoso, articulados con otros movimientos como el MTL, con otros espacios sindicales, como hemos compartido la larga vida en la central. Y desde el año 2016, como el gobierno neoliberal, pese a que hay una constitución que impulsa la autogestión porque hubo organizaciones populares participando de este proceso, se lo guardan esa parte debajo de la alfombra. Por eso nuestra respuesta fue que esto que se quiere ocultar, que son más de los cerca de 100 conjuntos que hay construidos por distintas variables de manejo directo de recursos en la ciudad, se conociera, poder transmitir, compartir esta experiencia, impulsar también que sea recreada y que haya políticas nacionales. Por eso, y nos parece que la autogestión es un tema para discutir y profundizar como parte del reagrupamiento del campo popular. No es solo una cuestión sectorial, nos encuentra en otro horizonte de política. Por eso estamos impulsando una ley nacional, no solo para tener un marco normativo, sino para insistir en tratar de compartir y de extender este debate. Y al mismo tiempo estamos impulsando experiencias cooperativas en las ciudades, en los territorios donde encontramos con quienes, ¿no? Porque también es un hecho voluntario, es un hecho de elección construir políticamente así en el territorio. Esto, hola, ¿qué tal? Sí, dale, Fátima, dale. Una pregunta, yo, ¿qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte de vuelta por acá. Te quería preguntar, ¿qué opinás sobre, no sé si viste el programa que se largó de RUS, que es un relevamiento para quienes no tenemos acceso a la vivienda ni tampoco tenemos las condiciones que exige el Procrear y demás, que de mínima necesitabas una boleta de sueldo? Junto con la ley de barrios populares y los proyectos que se vienen desarrollando desde ahí, que también son con cooperativas, si bien la discusión de autogestión no necesariamente va de la mano del cooperativismo, pero quisiera saber que cómo ven esas políticas, qué perspectivas o no podemos encontrar. Bueno, a ver, nosotros pensamos que primero fue muy importante y fue lucha del movimiento popular y no graciosa entrega de nadie, pues que se lograra reconocer que los barrios populares, las villas, los asentamientos, las distintas formas que toma el hábitat popular, sobre todo en las periferias, fue una materialización popular y no deben ser erradicados y deben ser objeto y sujeto de política. Así como que se construyera un Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, aunque después lamentablemente se partió y la política de los barrios fue a parar a desarrollo social. Que eso creo que son limitaciones nuestras. Ahora, hay un gran problema en solamente focalizar la acción en los barrios, en los barrios populares hoy existentes, porque esos barrios se está profundizando la mercantilización, se está profundizando los alquileres informales, se está profundizando mucha dinámica del mercado y además se está profundizando el hacinamiento, porque lo que no hay es política de suelo. Para realmente integrar los barrios también tiene que haber que el sector popular tiene que llegar a la ciudad consolidada, tiene que haber política de suelo. Y en este sentido, armar un listado a pocos meses de la elección que estamos disputando, si no va acompañado de otras cosas que hay que aprender del diseño de política, ¿no? Armar un listado por un lado y por otro lado decir, vamos a usar las tierras del AVE para hacer 2 millones de lotes con servicios, no es una medida electoralera. Y incluso es una medida que tiene que ir acompañada de una discusión en cada ciudad y en cada territorio, porque la FISU ha avanzado en poder diseñar lotes con servicios. Ahora, el lote con servicios sirve en algunos contextos urbanos. Preguntá en La Matanza si no necesitan conjuntos y vivienda de media densidad, o las ciudades centrales que tienen cientos de miles de inmuebles ociosos, a los cuales el pueblo podemos y debemos aspirar para construir territorios más justos, más democráticos. Entonces hay que hacerlo parte de una discusión más amplia. Y si bien las cooperativas de trabajo han desarrollado mucha experiencia, lamentablemente con este estado es una experiencia también fragmentada y también circunscrita a roles muy específicos y no a la intencionalidad de dotarlo de escala y poder resolver con mayor integralidad. Yo revoleo 300.000 créditos individuales del programa Mi Pieza y a la señora le sirve, pero muchas veces le estoy consolidando su ubicación sentada sobre el río en la cuenca de inundación. Mientras no hay política de suelo y mientras no voy discutiendo, o sea, hay que dar otra disputa, pensamos nosotros, y no es por sacarle el cuerpo. Pero al mismo tiempo, solamente con ese listado se genera mucha expectativa y nosotros no pensamos que con formato único se aborde la integralidad y la complejidad. Así como no pensamos que se pueda vivir donde se puede pagar según el mercado. creemos que hay que impulsar una desmercantilización, y ciertamente hay trayectorias que en algunos momentos lo han hecho y hay como que retomar esa experiencia, ¿no? Y diversificar. Las cooperativas de vivienda han tenido mala prensa. Nosotros nos hemos sentado con Maggiotti, con Ferraresi, y el colectivo Hábitat Popular, que es una articulación con el que empujamos la ley nacional, también nació reivindicando la capacidad autogestiva en el norte de Milagro Sala, eso que precisamente ellos estigmatizan, incluso entre los propios compañeros estigmatizan las cooperativas de trabajo, como si, y se bendice la ejecución empresarial, como si no hubiera empresas corruptas. Carla, coincidimos absolutamente en esa mirada respecto de las cooperativas. Incluso trabajo en una y ya está, no podés conseguir dónde comprar porque ya ser cooperativa significa que vos no trabajás, que robás, que un montón de cuestiones. Pero bueno, que vivís de arriba, que no podés hacer escala, sí. Producir. Y digo, son compañeros que acceden a condiciones laborales que las contratistas muchas veces no las generan, así que en realidad deberíamos ser mejor bienvenidas, la verdad. Las contratistas son cínicas, tercerizan todo lo que puedan en la cooperativa y después van y le protestan al ministro de Vivienda o de Obra Pública diciendo que las cooperativas son competencia ilegal para que no accedan o accedamos de manera directa a las licitaciones hechas con formatos para cooperativas. Bueno, para nosotros esas son las discusiones. Carla, aprovechando estos lamentablemente últimos minutos de esta tan importante entrevista, ya te pregunto por ahí un poco por fuera del tema específicamente habitacional, pero siempre a mí me sedujo un debate, ¿no? Que el cooperativismo, porque el cooperativismo de trabajo es una parte del cooperativismo. El cooperativismo nace en la Inglaterra de la primera revolución industrial, claramente anticapitalista, claramente anticapitalista. Después de muchos años y las cosas, bueno, pasaron cosas, hoy el cooperativismo, no quiero poner ejemplos porque ya me he peleado con demasiada gente, es a lo sumo complaciente con el capitalismo, ¿no? O disputa algunos lugares y otros no. Por ejemplo, el del Estado, ¿no? No hay un partido cooperativista, habrá una banca más solidaria, bueno, es para discutirlo, pero el cooperativismo ha perdido ese rol anticapitalista fuerte que tuvo en sus orígenes. La pregunta es, ¿vos compartís esta mirada y se podría rescatar algo de ese viejo cooperativismo anticapitalista o ya pensás que está absolutamente perimido? Yo creo que lo que pasa con el cooperativismo es semejante a lo que nos pasa con otras herramientas, ¿no? Y que es parte de nuestra crisis de alternativa política. Nosotros creemos que la cooperativa es una herramienta válida, pero no creemos que un partido cooperativista vaya a impulsar un proceso de transformación. Entonces pensamos que el cooperativismo transformador tiene que estar necesariamente vinculado a alguna reconstrucción política que no niegue la historia, aunque supongo que también vamos a tener que ser muy creativos y especialmente para captar a las generaciones de adelante, ¿no? Entonces también tiene que ser capaz de actualizarse, pero que es parte de esa reconstrucción política general. Y nosotros creemos que el cooperativismo tiene que hablar mucho de autogestión para impulsar estas capacidades, ¿no? Y estos procesos de transformación de las estructuras de la herramienta Estado, que tampoco la tenemos que negar y poner todo eso en tensión. Muy bien, Carla, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Realmente es muy importante para nosotros, Periodismo Movimiento y el portal tramas.ar, contar contigo. Un gran saludo, un gran abrazo a los compañeros y compañeras del MOI, a los que siempre recuerdo en mi breve excursión por esos ámbitos, pero que fue para mí realmente muy importante. Y bueno, todos los que estamos acá y todos los que nos están escuchando, muy agradecidos por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes y ya los vamos a invitar a alguna actividad. Entonces. Ah, por favor, ahí nos anotamos seguro. Fuerte abrazo. Un abrazo grande y gracias de nuevo. Estamos escuchando Sisters por Divididos. Escuchando La Colectiva 102.5 FM. Insólito sigue por La Colectiva. Continuamos con nuestras tímidas alusiones a la realidad que nos rodea, con comentarios insólitos, música insólita y cada tanto, no tanto. Los viernes de 18 a 19. La Colectiva, FM 102.5. Encuentro insólito con la conducción de Marcelo. Una banda, el programa de La Colectiva de difusión de músicas autogestivas te invita a una nueva velada de Místico y Alegre. Sábado, 4 de noviembre, 21 horas. Vuelve Místico y Alegre. Místico y Alegre. Música de Eliana Lardone, Capitán Telescopio, dibujos de Sebastián Ponce. Te espera la barra colectivera amiga con empanadas y bebida pronta para el brindis. La salida es al sobre. según la posibilidad de cada uno, siendo conscientes en el aporte del compromiso de les artistas. Místico y alegre. Sábado 4 de noviembre, desde las 21 horas, en la Colectiva Radio, Avenida San Martín, 2809, en La Paternal, Ciudad de Buenos Aires. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Estos 40 años de democracia que podemos titularla de muchas maneras. Hay un libro muy importante que hemos escrito varios de los que estamos acá, La democracia de la derrota, pero queremos hoy hablar de la democracia de la victoria. ¿Qué victoria nos trae esta democracia? Bueno, una que no podemos soslayar, ni queremos soslayar, ni vamos a soslayar, que es la lucha de madres de Plaza de Mayo. Y en este caso tenemos el enorme placer, casi yo diría un honor, de hablar con Norita Cortiñas. Nora, ¿estás ahí? ¿Nora? Me dijeron que estabas, Nora. No me engañes, Nora. Nora, soy yo, Alfredo. Nora. Bueno, algo pasó camino al foro. Nora no está, pero va a estar, porque si quedó en estar, está. Y Graciela me dijo que estaba, pero me engañan. Está siempre Nora, Alfredo. Vos sabés, un día está acá, otro día claro. Está allá. Es está en todos lados al mismo tiempo. Es una cosa impresionante. Esperemos que uno está en Chile, a la media hora está en Santiago del Estero, después está en Chubut. Una vez le dije que hace, pero está. Sí, yo tres veces. Para mí que tiene el reloj de Hermione, ¿viste? De la película. Sí. Puede estar en todos lados al mismo tiempo. Sí, sí. No, no quiero decir un clon, pero bueno, porque tiene mala prensa ahora los clones, pero bueno. Vamos. Seguimos esperando la comunicación telefónica con Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Vamos a escuchar su voz, seguramente, en cualquier momento. Podemos comentar antes de la Nora, nada. Ay, Nora, ¿estás ahí, Nora? Sí, estamos en el norte. ¿Me escuchás, Nora? ¿Nora Cortiñas? Alfredo Grande te saluda, ¿estás ahí? Bueno, escucho voces, no sé, estoy alucinando o qué. Este tipo de inconvenientes en las comunicaciones telefónicas no es. Yo no sé si estamos llamando al fijo o al celular. O llamar a los bomberos. Al celular estamos llamando. Bueno. Y digo, bueno, ya la vamos a ubicar. Sí, ya es. Como que quiere llegar la comunicación, pero hay algo ahí. Que no estaría. Bueno. Pero bueno, igual podemos ir conversando. Dale, Luis, dale. ¿Qué significó justamente? Bueno, acabamos de tirar 40 dardos y vos querés abrirme este tema. Ah, no, mentira. ¿Qué? No entendí nada. Lo que pasa es que Fátima no habla en español, tiene un idioma extraño que no sé qué es. Una mezcla de. No, sí, ya sé. Me pasa incluso que voy a comprar cosas y le hablo a la gente y yo creo que estoy hablando y no. Es como que hablo para adentro. Nora Cortiñas, ¿estás ahí? ¿Nora? Creo que quieren enloquecerme. Quiere escuchar, ¿eh? Me hacen. Por ahí escucha y no puede. Escuchar y no se puede. Bueno, dejemos y esperemos tranquilo. Quizás sí, sí. Llamándola. Yo vivo tranquilo. Espera que me. Teléfono de línea. Espera que me clave un clona y seguimos. Dale, Luis. No, yo lo que quería era decir, aprovechando este impaso hasta que hablemos con Norita, que justamente hace 2 días se cumplieron los 40 años de lo que significó y lo que se dice el regreso de la democracia, porque se votó después de 7 años de dictadura como una apertura hacia las libertades democráticas, ¿no? Entendiendo esto, que a partir de ese momento iba a haber un gobierno democrático. No, acá no puedo. Hola, Nora. Escucha. Hola. Nora, ¿me escuchás, Alfredo? Sí, te escucho. ¿Qué tal, Nora? Alfredo Grande te saluda y todo acá el equipo de Periodismo Movimiento, ¿nos escuchás bien? No, te escucho muy bajito. Muy bajito, a ver, le decimos a Graciela que suba el retorno, que suba algo, así nos escuchás bien, yo te escucho perfecto. ¿Ahora me escuchás, Nora? Bueno, voy a ver si prestando mucha atención te voy a escuchar. Bueno, bueno, ante todo, acá está Daniel Campeone, Luis Angió, el polaco, no el polaco Goyeneche, sino el polaco Udaeta y Fátima García. Y yo, Alfredo Grande, ¿te acordás de mí, no? ¿Todavía te acordás? Sí, sos mi filósofo preferido. Bueno, gracias. Te agradezco, sobre todo lo de preferido, porque filósofo sabes que no soy, soy apenas un pobre médico psiquiatra. Bueno, Nora. Son celosas las chicas que están a tu alrededor. Bueno, bueno, se lo decís a todos, Norita, así que no me engañas. No, a todos no. Yo tengo otros filósofos que ni los escucho. Bueno, bueno, escúchame. Te queremos escuchar a vos. 40 años de democracia, para muchos de la derrota, para otros de la victoria, y para nosotros, 40 años de la lucha de las madres. ¿Qué nos puedes decir de esta lucha de más de 40 años? Pero bueno, que como bien decía recién Luis Angió, podemos considerar una fecha el las elecciones en las que ganó. Mira, yo pienso que los 40 años de democracia que vivimos se lo debemos a la voluntad del pueblo. Este pueblo es resistente, luchó siempre contra injusticias, contra malos momentos. Y estos 40 años los fuimos sobrellevando pese a muchas cosas y muchas injusticias que fuimos viviendo. Entonces, yo creo que hubo mucha voluntad de vivir en democracia. Y creo que Alfonsín en muchas cosas no estuvo errado. Lo que pasa es que ahora le critican algo que él hizo, ahora nos olvidamos cómo estábamos cuando salimos de la época del terrorismo de Estado. Y creo que, bueno, tenemos que rebobinar la historia y ver cómo vamos a seguir ahora, qué va a pasar después del balotaje, cómo vamos a salir de esa situación. Antes teníamos candidatos, ahora no vemos que tengamos candidatos. Es todo un vocabulario que tienen que no nos atrae, que no es lo que queremos. Así que vamos a ver qué va a pasar después del 19. Nora Cortines, acá estamos todos muy atentos escuchándote y siguiendo cada palabra que decís. Luis Angió te quiere comentar, preguntar algo. Dale, Luis. Hola, Norita. Un beso, ¿cómo estás? Lo mío es un poquito cómo ustedes, en su lucha que venían desarrollando con la denuncia de familiares, hijos, hijas desaparecidos, que pedían la aparición con vida, sí. ¿Veían que la apertura democrática podía llevar a darles alguna respuesta positiva a lo que venían reclamando después de 7 años? Mira, nosotros creímos cuando empezó la democracia, cuando empezó la era de Alfonsín, que íbamos a encontrar a nuestros hijos, que iba a ser otra historia. Alfonsín en su campaña política decía muchas cosas lindas. Ahora, después pasaron ahora estos 40 años, no se abrieron todavía los archivos, todavía no sabemos qué pasó con todos y cada uno y una de los desaparecidos. Entonces, no estamos así. Estamos conformes que vivimos 40 años de democracia, pero no con las promesas que habíamos recibido. Queremos que se abran los archivos ya para que se aclare mucho la situación. Entonces, después podremos retomar la charla con otra perspectiva. Por ahora tenemos que luchar primero para que no gane este imbécil de Milei, por favor, que no gane y que sigamos luchando como podemos hasta lograr que haya una democracia que vale la pena vivirla con justicia social, con atención al pueblo, que no haya más hambre, que la gente pueda saber mañana qué hace, mañana qué compra, mañana cómo comen. Bueno, vamos a ver qué pasa. Este pueblo es un pueblo con esperanza. Este pueblo argentino no degrada nada. Todos tenemos esperanza de mejorar. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir hablando, reuniéndonos, ubicando cada cosa en su lugar. Ricardo, ¿querés comentarle algo? Después Fátima también te quería preguntar algo, Norita. Bueno, Norita, ¿cómo estás? El Polaco te habla de acá desde Necochea, así que estoy muy contento de que estés en el programa. Te admiro muchísimo, no creo que tenga la oportunidad de decírtelo porque no sé si vas a venir a Necochea. Dicho esto, preguntarte qué le podemos decir a esos votantes, sobre todo jóvenes que están pensando en votar a Milei. ¿Qué le podemos decir a esos ciudadanos inquietos que no saben qué hacer en estas elecciones? Pero hablando por fuera de las elecciones, ¿qué le podemos decir de cuál es el mundo que estamos deseando, el mundo que queremos? ¿Es posible ese mundo del que tantos años y tantas luchas ha llevado, sobre todo han llevado las madres, no? Por ahora, decirles que piensen muy bien los jóvenes a quién van a votar, que hable con sus padres, con sus abuelos, que hable con los compañeros. Esto hay que aclararlo, sacarlo a la luz. Todo lo que pensamos tenemos que sacarlo a la luz y hablar con la gente sensata. Y cuando escuchamos cosas que son tan dañinas, proyectos tan dañinos en estos candidatos, tenemos que decirles qué es lo que no queremos y qué es lo que no vamos a aceptar. Que vamos a estar en la calle todo lo que sea necesario, que no nos vamos a quedar adentro rumiando. Vamos a salir a la calle, vamos a protestar en voz alta y vamos a vernos con los amigos, con ustedes, con los amigos que tenemos para debatir. Fátima. Hola, ¿qué tal, Nora? Buenas noches, acá desde Tucumán. Le quería hacer una pregunta pensando en el tiempo. En esos momentos donde ustedes por primera vez empezaban a salir y empezaban a buscar una verdad, una justicia, que no se encontraba, no se veía como horizonte, o no creo que las primeras veces que salían podían creer que efectivamente algún día encontráramos respuesta. Digo, cuando un militante, un familiar, alguien que le pasa algo y que se encuentra con un mundo súper enorme que lo quiere derrotar, y como hoy nos pasa a alguna de las juventudes que pareciera que nos meten en debates pero que los horizontes de revolución no los renunciamos, en este contexto me parece importante si pudiera compartir cómo pensaban en ese tiempo cuando tenían al enemigo ahí tan grande, tan fuerte. ¿Cuáles fueron las fuerzas para seguir creyendo en que las cosas eran distintas? Digo, porque uno sale a luchar con la convicción de ganar, pero no sabe si lo encuentra. Y de repente ustedes pudieron vivir lo que era vivir una dictadura y llegar a una democracia, que si bien tiene un montón de deudas, pero ¿cómo lo pensaban como mujeres organizadas en ese momento a todo eso? No sé si me hago entender lo que le pregunto. Mira, yo les quiero decir que las madres salimos a la calle apoyando a Alfonsín, votándolo, pensando que las cosas iban a ser como soñábamos, encontrar a nuestros hijos, abrazarnos y seguir adelante. Y con los sueños de ellos, que luchaban por la justicia social, poder trabajar para hacer la felicidad del pueblo. Las cosas no se dieron tan así. Ahora estamos con mucha incertidumbre, pero sabemos que vamos a vencer si no bajamos los brazos. Así es, Norita, así es. Y lo decís en todas las marchas y lo repetimos con vos en todas las marchas. Daniel Campione, querías señalar algo. Buenas noches, Norita, un gusto de hablar contigo, por supuesto. Hola, gracias. ¿Qué tal? Quería pedirte algo así como, hablamos mucho de las nuevas generaciones, se habla mucho de los y las jóvenes, sobre todo los varones que estarían dispuestos a votar a Milei. Me gustaría un mensaje tuyo hacia las generaciones más jóvenes y cómo situarse en esta perspectiva. Eso nomás. Sí, primero te les digo a los jóvenes que los programas que presenta Milei, todos los que luchamos muchos años, sabemos que él quiere derrumbar todas las luchas que se llevaron adelante. Las propuestas no son queridas por nosotros. Las propuestas de Milei son para un retroceso. Y yo les quiero decir eso a los jóvenes, que los jóvenes tienen que estudiar bien, leer, hablar con los padres, tener la memoria fresca para saber que, de dónde viene él, qué quiere él. Y todo lo que quiere hasta ahora es volver al pasado, destruir lo que fueron luchas populares, leyes que conseguimos saliendo a la calle, miles y miles de mujeres y varones. Entonces yo creo que los chicos jóvenes tienen que pensar eso. ¿Qué propone Milei? ¿Vamos a ser felices? ¿Eso que propone es lo justo? Entonces, y analizar todo, que no tener que arrepentirnos después del voto que pusimos en una urna, sino que estudiarlo, hablar con la gente, compulsar, hacer un recuerdo de todo lo que vivimos estos años. Y yo creo, yo les digo, no votar a Milei en este momento, porque vamos a ir a un infierno. Nora Cortiñas, bueno, con ella estamos hablando, se te reconoce no solamente por tu voz, sino por tus ideas tan contundentes, tan claras. Yo recuerdo en el 73 cuando cantábamos se van y nunca volverán, y volvieron 3 años después, ¿no? Sí, evidentemente sí. Hay algo ahí del fascismo, de la derecha, que no termina de ser destruida y que cada tanto retorna con distintos disfraces. Quizás Milei sea la expresión menos disfrazada que otras, ¿no? Y creo que es muy admirable para nosotros que vos, que tuviste esta lucha tan, tan desgarradora y a su vez tan hermosa, trágicamente hermosa, de luchar por las mismas ideas que tus hijos, tus hijas, todos nuestros hijos e hijas lucharon tanto tiempo. Es muy difícil ponerse en tu lugar, pero yo te digo realmente que es muy admirable que nos sigas hablando como nos hablas, porque lo necesitamos mucho, ¿no? De alguna manera todos nos sentimos hijos tuyos también, ¿no? Ya sabes qué pasa, al revés de la derecha, tengo mucho amor para dar. Yo quiero expresar que hay que caminar en esta vida con mucho amor, reconocer que estamos vivos, que sobrevivimos a todo esto que avasalló a este pueblo. En todas las familias hubo muertos con la pandemia. Y nosotros lo que tenemos que recuperar es, con todo el amor, recuperar la esperanza de que luchando y dando amor vamos a triunfar. Acá estamos todos en este programa Periodismo en Movimiento muy emocionados, muy contentos de escucharte. Agradecemos todo el esfuerzo que ha hecho Luis para lograr esta nota también. Y realmente creemos que, bueno, escucharte a vos es... es una inyección de juventud. Soy la más joven de todos nosotros, Norita. La más joven. Bueno, pero escuchame. Y tenés a las pibes y pibas para la revolución. es un decir. No, es cierto. No me importa, mira, yo pienso llegar a los 100 y seguir pensando igual. Bueno, espero acompañarte, Norita. Espero acompañarte. Le más jóvenes estamos. Bueno, las dos cosas. Vas a llegar a los 100 y vas a seguir pensando igual. Y nos vas a ayudar a nosotros para empujar. Bueno, vamos a hacer esfuerzo. Vamos a creer a los médicos todo lo que nos dicen para conservarlos. Bueno. Pero tenemos desde adentro conservar el espíritu, conservar las ganas de luchar, conservar las ganas de dar amor, de abrazarnos, de que termine por fin del todo esta pandemia, salir a la calle, encontrarnos en las marchas, abrazarlos, todo lo que sea posible, que no tengamos miedo de contagiarnos el virus. Vayamos equipados con alcohol, lavémonos las manos cada rato y pensemos que cada abrazo damos una dosis de amor que combate a todos los virus que hay desparramados por el mundo. Así será. Hasta la victoria siempre, Norita. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Venceremos. Venceremos. Gracias por el llamado. Venceremos. Bueno, realmente era la mejor manera de que este programa de hoy finalizara, escuchar a nuestra madre Norita Cortiñas. Y realmente, bueno, nuestro comentario final es antes de despedirnos hasta el miércoles que viene. No, yo quiero decir una cosa, ¿no? ¿Cuántos de estos energúmenos que tenemos en la televisión que se dicen periodistas, hijos de puta, tendrían que escucharla a Norita a ver si pueden responderle algo de lo que dice Norita? Bueno, nos encargaremos de eso, Luis, nos encargaremos de eso. Espero que sí. Además, todo este programa es transmitido, es reproducido y vamos a encargarnos muy especialmente de que llegue a todos los que tiene que llegar, como bien dice Luis. ¿Algún otro comentario? De distribuirlo, seguramente. Así será. No, y hermosa, es una mujer que salió porque le desaparecieron el hijo con una dictadura delante y separaron las abuelas y las madres y lograron lo que lograron hasta hoy. Entonces que nos enseñe a los más jóvenes que también tenemos que pensar las luchas en el tiempo, que es una cuestión de sostener posiciones y que no tenemos que deprimir por una elección, me parece, ni creer que ahí se juega todo. La historia, por suerte, también la podemos escribir nosotros. No, desde ya. Lo que pasa es que, bueno, tanto Daniel como Luis conocen, seguramente ustedes también, ¿no? Esa consigna, la sangre derramada no será negociada, ¿no? Y queda como... Hay una frase de Marx muy terrible, cuando dice, la pesadilla de los muertos de las generaciones pasadas oprime como una pesadilla al cerebro de los vivos, ¿no? Y yo creo que las desapariciones, los asesinatos nos siguen pesando en nuestros cerebros, y creo que la lucha de las madres, realmente ponerse en el lugar de Nora Cortiñas y tener 40 años después que advertirnos de no votar a Milei es hermosamente trágico, ¿no? Porque evidentemente el horizonte de ella debe ser completamente diferente. ¿Sí, Daniel? Sí, exactamente. Yo creo que las madres, y Nora en particular, Norita en particular, son el acontecer más continuado y luminoso de estos 40 años de democracia. Creo que no se puede hacer ningún balance de esta época histórica sin colocarlas a ellas en un lugar central. Y Norita es un símbolo de independencia, de libertad de criterio, de lucha perseverante a sol y a sombra, y ese venceremos final que ella dice suena con una convicción y una fuerza especial. Así que queda sobre todo esperar que, como decíamos, los 100 años la encuentren al pie de las luchas y al pie de la voluntad transformadora, y seguramente será así. Yo espero que sí. En un artículo que no me acuerdo ya por dónde anda, yo lo titulé La Che Cortiñas, ¿no? Porque evidentemente para nosotros es algo similar a lo que sigue siendo el Che, ¿no? Bueno, terminamos. Este programa va lentamente desapareciendo del éter. No sé si se acuerdan cuando se hablaba del éter, del aire, ¿no? Así que, bueno, nuevamente agradecemos a Graciela su excelente operación técnica, y si alguno quiere una gotita final y ya nos vamos. Despedirme con esto que también tiene que ver lo de Fernando Tevele, la censura de la retaguardia, que estos pigmeos, como ese abogado Fanego, quiere ocultar, no a la retaguardia, quiere ocultar a luchadoras como Norita a través de la retaguardia y de todos los que luchamos por verdad, memoria y justicia, ¿no? Y por los crímenes de lesa humanidad, que estén todos condenados y presos. Estos miserables como Fanego no nos van a vencer. No, yo creo que ya no, si no nos venció hasta ahora, no nos vence más, evidentemente, ¿no? ¿Quién se va a acordar? ¿Quién se acuerda del nombre de los represores? ¿Quién se acuerda del nombre del centurión que clavó en una lanza a Espartaco? ¿Quién se acuerda de todo eso, no? Solamente la historia rescata a los que luchan por la libertad, por la igualdad y por la revolución. Periodismo Movimiento, miércoles que viene, 19 horas, siempre en La Colectiva. Queridos compañeros, compañeras, muchas gracias. Nos seguimos viendo. Y venceremos, recordemos eso, venceremos. Venceremos. Chau, chau. Venceremos, chau, compañeros. Hasta la chau. Próxima. Hasta la próxima. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colectiva. FM 102.5. www.lacolectiva.org.ar